Kelly. Yo sabía que este era un micrófono. Yo creía que era una cabeza. Saco papel, volvíamos las chicas con saco papel y se armaban las cosas. y nosotros volvíamos con canasta de zarzamora. Íbamos a bañarnos, cortábamos mora y veníamos después en la tarde con la fresquita, salíamos por el centro a vender las moras por taza. Ya nosotros vendíamos, no tan solo yo, era como una costumbre, una tradición de todos los niños de ahí, de la Sebionillo, de la Manuel Rodríguez, de la población El Esfuerzo, de la población Esperanza, vendíamos mora. Ya, otros vendían perros, ahí se ponían con los brazos de el, para que se forme una idea. Era tanto en los árboles que habían de arrayanes, maitenes, maqui, zarzamora, que nosotros en vez de caminar por abajo, nosotros hacíamos caminos por arriba de la zarzamora. Nosotros hacíamos, haga cuenta que en vez de irlo por debajo, nosotros, porque sabíamos que, es decir, aquí había una mancha de mora y no podíamos llegar a acceder ahí, ¿qué hacíamos? Cortábamos ramas de arrayanes y las íbamos tirando por arriba de la zarzamora y después hacíamos camino. El problema era cuando le pelábamos a la rama y caíamos para abajo, no habíamos cómo salir. Ya nos damos cuenta que metido aquí debajo, y aquí abajo corría agua, y aquí arriba está la zarzamora, y no hallábamos cómo salir para arriba. Ahí los otros amigos, y éramos niños, chicos, entonces los otros con una rama, le pasaban la rama, y entre dos tirándolo para arriba para sacarlo en el medio de la zarzamora. Pero era impresionante el follaje que había allá abajo. Llegaba un momento que si usted no conocía, se podía perder entre medio de tanto. Había, yo le voy a decir, habían sauces, arrayanes, habían goyenes, habían, primero que nada, había infinidades de como dijera yo, maleza, arbustos chicos, árboles grandes, y lo más daño que nosotros no sabíamos que había. Los coipos, los videles, las liebres, los conejos, los zorros, los diques, todos esos animales que nosotros ahora supuestamente pensamos que son de cerro, existían allá abajo en la vega. Habían garzas, habían videles, habían yuques, porque en la tarde, aquí en San Felipe, en la tarde pasaban, pero bandadas de jilgueros y chiriguas, loicas, iban a dormir a la vega. Y saliendo de la vega para allá, frente de aquí de Bellavista, había hasta bandurria. No sé, era una cosa formidable. Yo lo que estoy hablando, no, en ese tiempo todo era libre. Libre, libre. Libre, libre, libre. Nadie cobraba, nadie tenía ese... Se sacaba la ropa, dejaba la ropa, si quieres, ella el día entero a comer asado, la gente ya bebía, sandía, si el día entero vaya para abajo, y los que eran pescadores se llevaban sus cañas, sus mallas, sus... chinguillos, y no llevaban nada más que comer, simplemente se ponían a... Nosotros sacábamos, porque reyes con mallas de esa de baña, que habían antiguamente, sacábamos, comíamos, pero...